El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. La lepra, una enfermedad muy antigua, todavía hay lepra, aunque se controla ya de otra manera, ya no es tan contagiosa por el control y la higiene que tenemos hoy, pero en ese tiempo, en el tiempo de Cristo, la lepra era algo terrorífico para la gente, producía terror, miedo profundo, porque se morían. La lepra, una enfermedad infecciosa que contagiaba, iba comiendo la carne lentamente. Un virus, una bacteria que va comiendo la carne y va desfigurando el rostro, las manos, lo va convirtiendo como un monstruo hasta que se muere. Es algo horrible, espantoso, y se lo consideraba como signo del pecado en la Escritura. Y es más, se creía que el que tenía lepra era por sus pecados. Cristo, cuando viene, perfecciona todo ese error que había en la mentalidad judía, ¿verdad? Cuando le preguntan: ¿quién pecó para que este nazca ciego, él o sus padres? No, ni él ni sus padres. No, porque tiene que pecar. Es decir, son cosas de la naturaleza, está previsto, pero las cosas de la naturaleza no están previstas por Dios en lo que atañe a las cosas negativas. Dios tenía previsto todo perfecto en la naturaleza también, pero es el hombre que con su libertad, cuando comete el pecado original, se le trastoca todo, incluso repercute en toda la naturaleza, digamos, un desajuste. Pero no es porque Dios quiera, Dios jamás quiso eso. ¿Cómo va a querer Dios el pecado? Dios quiere el amor, pero para que el amor esté expresado plenamente, se tiene que dar la libertad. Pero esa libertad puede usarse mal, y es lo que nosotros estamos viviendo en un valle de lágrimas. Cuando Él creó un paraíso, nosotros hicimos de ese paraíso que nos entregó, o que le entregó a Adán y Eva, un valle de lágrimas. Y entonces encontramos aquí un problema. Existe la lepra. Por la suciedad, por la falta de higiene, lepra. Es como decir hoy cáncer, aunque más todavía que el cáncer. Sida, podríamos decir, o más, si hubiera otra cosa, pero le tenían terror a esta enfermedad. ¿Qué pasaba cuando uno era leproso? ¿Qué debía hacer según la ley de Moisés? Declararse leproso. ¿Para qué? Para no contagiar, debe decir: soy leproso. ¿Tá? Declararse, debe ir vestido de una manera especial, con los vestidos rotos, o sea, no rotos, sino rasgados, para que de lejos, cuando uno vea a un leproso, se retire de él. Y tenía que ir con la cabeza descubierta y gritando: soy leproso, cuando veía a alguien de lejos. Si no, era sancionado por la ley. Pero observemos nosotros el cuidado que se tenía en ese tiempo de no contagiarse de la lepra. La lepra es símbolo del pecado. El pecado surge cuando uno se ensucia. El pecado es el fruto de la suciedad. Uno empieza a ensuciarse y se contamina. Y eso comienza a desfigurar la naturaleza del hombre. Ya no la carne, ya no va a transformar en monstruo el rostro, las manos delicadas de una mujer, los pies de un niño. No, ya lo que se va a deformar es el alma. El pecado deforma el alma. Tendríamos que tener terror al pecado, santo temor de Dios, huir del pecado. Estamos viviendo en una sociedad donde el pecado ya no, es como que si no existiera. En una sociedad donde no ven pecado por ningún lado, no porque no haya pecado, sino porque se ha perdido el sentido del pecado, se ha perdido la conciencia de pecado, y se le llama bien al mal, y se le llama mal al bien. Eso está en la Escritura. Estamos en tiempos difíciles en la historia, donde al mal se le llama bien. No me voy a poner a describir todas las cosas donde se le llama bien al mal, que ustedes bien la conocen. Pero es importante tener conciencia de la gravedad del pecado. Cuando una persona comete un pecado mortal, un pecado grave, grande, inmediatamente, si está en gracia de Dios, expulsa a Dios de su corazón, de su alma, lo expulsa. El alma impregna todo el cuerpo del hombre. El alma le da vida hasta la uña. El alma le da vida hasta el cabello, la uña. Y le da vida a todo el organismo, es la forma del cuerpo. Pero además de dar vida, que es la primera de las propiedades que tiene el alma, animar, por eso anima, anima, da vida, es lo primero que hace. Y la segunda función es tener capacidad para conocer y amar, de elevarse a las cosas espirituales. Anima un cuerpo y a su vez tiene la propiedad de elevarse a las cosas espirituales. Porque a través del alma, que tiene dos potencias, puede conocer, puede amar, pero necesita el cuerpo para que eso se produzca. Bueno, ¿qué va a pasar con el alma cuando uno comete un pecado? ¿Qué sucede con el alma? El alma es afeada, el alma es deformada a los ojos de Dios. Yo no veo nada. Por ejemplo, el alma está en mi dedo, pero si yo me corto el dedo y lo tiro, el alma no se va con el dedo, se queda en mí. Siempre se va quedando en donde está la materia organizada. Siempre se va quedando. Pero yo no tiro un pedazo de alma, no se ve eso. Pero existe. Porque cuando uno se muere, queda planchado, muerto. Si murió de un infarto, por más que se le cambie el corazón, algo se fue. Le pueden poner todo lo que tenía antes, todas las tuerquitas, todos los tornillos que tenía antes, por decir así, no va a vivir, porque se fue algo que ahora no está y que nadie de la tierra puede traerlo y meterlo. Algo que se va, que es imposible meterlo de vuelta, no se ve ni se toca. Eso es lo que puede llegar a quedar horriblemente afeado a los ojos de Dios, que es el pecado. Dios mira eso, es como que uno tuviera que olfatear la podredumbre, la cloaca, meterse en una cloaca y olfatear. Para uno es muy feo eso, pero son cosas materiales. En cambio, que en el olfato de Dios llegue la podredumbre del espíritu, que sobrepasa la materia cuasi infinitamente o indefinidamente, imaginemos, claro que Dios no va a olfatear eso, por eso se va. Porque no puede, porque Dios es bondad y lo otro es lo contrario de la bondad. Dios se retira. Y por eso un condenado se condena a él, porque se repele el bien del mal, se excluyen mutuamente. Si es tan grave el pecado, si es tan grave el pecado, lo que será de hermoso el perdón del pecado. Qué hermoso debe ser el perdón, ser perdonado. Tenemos que valorar eso. Es lo que sucede aquí con este leproso, pero me sucede a mí en el alma cuando el Señor me toca. y me dice, quiero, queda sano. Y uno se sana. ¡Qué hermoso es! Lo podemos experimentar en el sacramento de la confesión. Esperemos que no con pecados mortales. Ningún cristiano debería cometer pecados mortales. Ningún cristiano, repito, debería cometer pecado mortal. No. Sí, venial, porque es imposible. Los veniales, que son las pequeñas faltas de todos los días que pueden haber, un acto de impaciencia, una distracción en la oración, un quejido, etcétera. Muchas cositas entran en el pecado venial. Alguna pequeña discusión, cosas pequeñitas que por ahí están, pero los pecados mortales ningún cristiano debería cometer, ni siquiera uno, porque es gravísimo. Hacer eso es algo horrible, atenta contra la belleza divina, atenta contra la bondad divina, atenta contra la santidad de Dios. Y entonces vamos a leer un poquito aquí, dice: en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Fíjense qué gesto de humildad del leproso. Nosotros somos ese leproso. Si nosotros no nos ponemos de rodillas delante de Dios, si no hacemos un acto de humildad, si no nos postramos ante Dios, San Lucas pone se postró, acá pone se puso de rodillas, que es más o menos lo mismo, son expresiones distintas, se postra. Es decir, una actitud de humildad. Yo, cuando me postro, estoy diciéndole a Dios que yo no soy ni siquiera tengo la altura de 1,86 m o de 1,10 m o la altura que cada uno tenga. No tenemos ni siquiera esa altura. Y nos postramos diciendo somos nada ante Dios. Entonces, este se postra. ¿Y qué significa postrarse? Significa reconocer nuestra miseria. Significa darnos cuenta de lo que somos, limitados. Que nosotros no seamos el punto de referencia de los demás. Que nuestros pensamientos no sean el punto de referencia de los demás. Cuando tenemos que hacerlo, sí. Pero cuando tenemos que servir, no. Entonces, nosotros no tenemos que ser norma para nosotros mismos. La humildad. Va el leproso lleno de miserias en la carne, simbolizando la miseria del pecado, y le dice de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Es la oración más perfecta. No dice cúrame, no dice puedes curarme, como diciendo tienes el poder de hacerlo. No, si tú quieres, si a ti te place, si es tu voluntad, porque está mejor que la mía. Si es tu voluntad, porque piensas y sabes y conoces mejor que mis cosas y que lo que yo puedo pensar, entonces cúrame. Así hay que pedirle a Dios, no exigirle a Dios. Nosotros suplicamos, no exigimos. Una persona puede vivir exigiendo toda la vida creyendo que está rezando. Y simplemente está exigiendo, se está poniendo a la altura de Dios y le está increpando. No, esa no es la oración de un cristiano. Si quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él. Aparece el corazón misericordioso de Jesús, se compadece y extendiendo la mano lo tocó. Qué importante que lo toque Jesús. Hoy le vamos a poner el aceitito a todos y después yo voy a imponer las manos cuando haga la oración con la cruz. Es una imposición de manos para todos, porque no le pueden poner a todos, pero sí vamos a poner el aceitito a todos, exorcizado y bendecido. Pero entramos en contacto con Dios. Dios entra en contacto con la criatura. Hay que tocar. El toque de Dios con la creación hace que exista. El toque de Cristo a las almas, ¿cómo se hace? A través de los sacramentos. Todos los sacramentos son una forma de tocar, de que Dios tiene de tocar el ser humano. Porque todo sacramento está compuesto de materia y forma. Hay algo que se toca y se ve, y hay palabras. Así como el alma, que recién les decía, es espiritual y le da vida al cuerpo, las palabras le dan vida a las cosas en los sacramentos. Por ejemplo, el bautismo. El agua sola no me dice nada, porque yo me lavo todos los días la cara y no me quedo bautizado. Falta que el agua es como el cuerpo solo, el cuerpo no vive. Entonces necesita las palabras que le dan vida a esa agua. Le dan vida al agua, le cambian el sentido, materia y forma. materia y palabras que hacen que cuando se juntan, yo te bautizo juntito, en el nombre del Padre, del Hijo, y lo vamos usando la materia y las palabras, le cambia, y ahí está tocando Dios con el agua, el alma, y la está lavando por dentro, aunque solo se vea por fuera un gesto, se produce exactamente lo mismo en el alma. Por eso Dios vino a tocar al hombre, no solo vino a hacerse carne, a asumir la naturaleza humana, vino a entrar en contacto con todos nosotros. A mí en el bautismo me tocó Cristo. Cada vez que comulgo me toca Cristo. Cada vez que cuando me he confirmado me ha tocado Cristo. Cuando reciba la unción me ha tocado Cristo. Cuando reciba el matrimonio me ha tocado Cristo. El orden sagrado me ha tocado Cristo. En todos los sacramentos viene Jesús a tocar el alma. En la confesión me toca con su sangre divina. Es el contacto. Jesús se compadece, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Inmediatamente. Es decir, no lo sanó. Ah, vamos a entender algo. Estaba feliz el leproso. Pero hay una curación mucho más profunda que la lepra, porque al leproso lo curaron y vivió un poquito más y después se murió igual. ¿Qué hicieron? Le prolongaron un poquito la vida. Pero lo que ha hecho Cristo con este leproso, no es, lo más grande no es haberle sanado su piel, que a los 20 años ya está arrugada y deteriorada y se terminó. No es lo más grande eso. Lo más grande es que le ha lavado, ha perdonado sus pecados, que le sirve ese estado en el cual el alma queda, es un estado que le permite al alma estar eternamente con Dios, porque Dios se ve irresistible cuando encuentra un alma que está en gracia, se ve irresistible cuando encuentra un alma pura y no quiere salir de ahí. Pero cuando el alma no está pura, cuando el alma está llena de lepra por el pecado, ¿quién viene a anidar allí? Ahí viene el demonio a querer poner su casa, usurpa el lugar, porque el demonio va con lo sucio, con lo feo, con lo horrible, con lo leproso, con lo maloliente, con lo descuidado, en el alma, no en el cuerpo, en el alma. Si yo tengo descuidada el alma, probablemente tenga problemas serios, porque una de las causas por las cuales el demonio realiza sus acciones en el hombre es cuando está el hombre en estado de pecado. Es una de los motivos por el cual el demonio entra a molestar a una persona, cuando está en estado de pecado. Pero si uno se confiesa con... Yo he tenido casos acá. Bastó una confesión para que se termine el problema. He tenido ya unos 5 o 6 casos. Otros que no, porque lleva mucho tiempo y además hay que hacer mucha penitencia. Y hay que reparar. Pero hay algunos que Dios le concede la gracia, eso es lo que te faltaba, una buena confesión de tus pecados. Entonces Jesús toca, le dice: quiero, sana. Inmediatamente se quitó la lepra y quedó limpio. Jesús nos muestra que Él perdona el pecado. Ya lo había hecho con el paralítico. ¿Qué es más fácil decirle, cuando todos empezaron a criticar a Jesús, qué es más fácil decirle a ese paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Qué es lo que acababa de decir Jesús? Pero como no se ve eso, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: a ver, levántate, toma tu camilla, vete llevando tu camilla a tu casa, un paralítico de años, que ¿cómo se va a levantar? Si los músculos están flácidos, no ha caminado durante mucho tiempo, no tiene músculos. Y encima tiene que llevar su camilla, que eran pesadas, no eran camillas de caño de aluminio. En ese tiempo eran camillas con palo, que pesaba muchísimo eso. Che, llévatelo. ¿Qué más fácil? Cualquiera diría: es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque quién sabe que se le perdonó o no. Obvio. Eso lo puedo decir yo también. Pero Jesús dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Levántate, toma tu camisa y vete. Y se levantó y se fue. Ah, ven que perdono los pecados. Lo que no se veía, ahora viéndolo, se dan cuenta que yo tengo el poder de hacer lo que no se ve. Pero ¿cuál de las cosas es más fácil? Es más fácil curar un paralítico que perdonar un pecado, porque solo Dios perdona el pecado. Lo que los hombres consideraban más fácil, para Dios no es lo más fácil, o lo menos importante. Lo más importante para Dios, porque Dios tiene otra mirada, es el alma. ¿Cómo está el alma? que está unida al cuerpo, por supuesto que hay que respetar. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie esto, por favor, mira. Y ahí viene ya, hasta aquí tuvo una actitud correcta este leproso, humilde, que se haga la voluntad de Dios. Pero Jesús le dice: no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie. Todas las mujeres, no se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote, ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Claro, tiene que ir a presentarse, mostrar que está puro para no vestirse más de esa manera, ¿eh? Y hacer el acto por el cual Moisés pedía para que conste la purificación. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, empezó a hablar, desobedeció a Jesús. Esto le pasa a los principiantes en la vida espiritual, que empiezan a contar todo lo que pasa dentro del alma. Dios le hace una maravilla dentro del alma y le pone en la conciencia: no se lo digas a nadie. Y uno está tan contento porque sintió que Dios le habló al corazón, y va y se lo cuenta a todo el mundo, y que tiene dones espectaculares, y Dios se tiene que retirar. Porque fíjense cómo se retiró. Dice: pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente a la ciudad. Lo expulsó de la ciudad este hombre, sin saberlo. Hizo que Jesús no pudiera entrar más a la ciudad de Jerusalén, sino que se quedaba fuera Jesús, en lugares solitarios, por culpa de este hombre, a quien Jesús, el Verbo de Dios, Dios mismo, le dijo: no lo digas, y le regaló el perdón de los pecados y lo sanó físicamente. Él estaba tan contento como los principiantes en la vida espiritual, que creen que la santidad está en dones que Dios le da. Eso no es la santidad. La santidad es la gracia de Dios en el alma. Claro que es un don, pero ese don no lo habla nadie. Hablamos de don de sanación, de profecía, de milagros, de conocimiento de corazones, de no sé cuántas cosas, pero el don fundamental, que es la gracia de Dios en el alma, que la tenemos por vía ordinaria, nadie se preocupa, ni lo conocemos, ni sabemos, porque a veces no tenemos el conocimiento que deberíamos tener. Si uno está en gracia de Dios, tiene más que todos los dones que se puede imaginar, porque lo tiene a Dios. Ya no tiene los dones, tiene al Dios de los dones, tiene a Dios mismo como don, y eso nos olvidamos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Los principiantes que van a publicar todo lo que Dios hace en su corazón, y Dios se retira, no puede obrar más porque se llena de soberbia de esa manera, es un imprudente. Pero también encontramos en esta figura de este hombre aquellos que creen que lo que ellos piensan está mejor que lo que Dios manda. Yo soy católico, pero el aborto, en eso no estoy de acuerdo. Yo soy católico, pero los divorciados. Yo soy católico, pero los curas tienen que casarse. Yo soy católico, pero no voy a misa. Yo soy católico, etc. Están en esta posición. Saben, o deberían saber, qué es lo que está bien. Y sin embargo, hacemos lo contrario, porque creemos que lo que nosotros vamos a hacer está mejor que lo que Dios propone. Y eso es un acto que se llama soberbia. Es el único pecado que tuvo Satanás. El único. Non serviam, no te serviré. Haré lo contrario de lo que me indicas. Acá está. Haré lo contrario. Es el pecado de Adán y Eva también. Por eso es importante que tomemos conciencia de escuchar la voz de Dios para seguirla, de saber cuáles son los mandamientos, los preceptos. Ahí en el libro de Gemidos Inenarrables, el libro de oraciones que está aquí en la librería, en las dos primeras hojas donde empieza, hay una serie de cosas escritas que son importantes saberlas y memorizarlas. ¿Cuáles son los mandamientos, los preceptos, las obras de misericordia, los pecados que claman al cielo, los dones del Espíritu Santo? Hay que conocer, hay que estudiar, hay que ponerse al día, porque si no, uno no sabe qué tiene que creer, y entonces empieza a prevalecer la voluntad propia sobre la de Cristo. En este día le vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos permita disfrutar de lo que significa que Dios me haya perdonado los pecados. disfrutemos de Dios. No nos amarguemos, disfrutemos. ¿Tenemos la misericordia a disposición? Disfrutemos de la misericordia de Cristo, que no significa abusemos de la misericordia de Cristo, sino disfrutemos. El deseo del corazón de no pecar más, cuando una persona dice no voy a pecar más y está tan convencido en su corazón, ya es feliz. Pruébenlo. Pero si uno dice sí, sí, no voy a pecar más, pero no tiene el deseo profundo y la convicción plena en su corazón, no tiene esa felicidad. Porque le falta soltar algo. Solamente son felices plenamente los que plenamente han renunciado a su propio yo para seguir a Dios. Ensayemos un poquito esto. El miércoles empieza Cuaresma. Ensayemos de morir 40 días, donde no hagamos ninguna falta, donde no hagamos nada que sea nuestra voluntad, sino solamente la voluntad de Jesús. Van a ver cómo van a vivir una Cuaresma totalmente diversa, donde Dios va a venir como un rayo a anidarse en el corazón y van a experimentar lo que significa la felicidad verdadera, no la que solamente llega por cosas del mundo. Esa felicidad no prospera. La felicidad verdadera está entonces en un profundo deseo de Dios, en un disfrutar de la misericordia de Dios, en una profunda convicción de que no voy a ofenderle más, en una determinación firme de terminar con el pecado. En el momento que uno se determina, ya quedó libre. Ya quedó libre, porque ya no lo quiere. Pidamos la gracia esta a la Santísima Virgen.